Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Podríamos dividir los países de la esfera terrestre entre aquellos en los que el votar es un derecho, una obligación o una prohibición. En los estados democráticos con los que contamos en la actualidad, hay países donde el voto es obligatorio y países donde el voto es opcional. Y es ahí donde entra el debate de cuál es la mejor fórmula pensando en favor de una democracia real. En aquellos países en los que el sufragio es voluntario, es decir, en los estados donde se entiende que el voto es un derecho y no una obligación ciudadana, encontramos que el índice de abstención electoral es alto. Esto hace replantearnos si toda esa gente que se abstiene conoce la historia con respecto al sufragio. ¿Será consciente ese 24,21% que se abstuvo el domingo en las elecciones generales de España lo que costó poder llegar a votar en un sistema democrático? Allí, la primera vez que todos los hombres, y puntualizo hombres, pudieron votar fue con la Constitución de 1869, hace 150 años. Y la primera vez que las mujeres pudieron ejercer ese derecho fue en 1933, con la Constitución de la Segunda República. A estos años hay que restarle el parón que se produjo durante la época de la dictadura desde el 39 hasta el 76. Además de los años, el conseguir el derecho a voto ha supuesto siglos de lucha, muertes y castigos para todas aquellas personas que querían poder ejercerlo, y es por ello que es casi obligatorio, al menos a nivel moral, votar en cada una de las elecciones que tengamos opción, aun cuando no te sientas representada o no crees en el sistema electoral. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio Pedal, a Por qué no te callas, al programa matutino, uno de ellos de esta fantástica grilla que tiene esta radio colectiva, comunitaria, cooperativa. Buenos días, Raquel Sabrido. Buenos días, Emma Cilicovich. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Me alegro. ¿Cómo estás esta mañana de martes? Bien, muy bien, muy bien. La verdad, resaca electoral un poquito se nos ha pasado ya. Ayer también tuvimos una previa charla así como para estar preparadas para este momento. En realidad estamos muy emocionadas porque es un programa diferente. Además de parte de un montón de gente amiga, nos ha llegado como el interés por conocer, ¿no?, más cosas sobre España y sobre cómo funcionan las elecciones allí, sobre qué ha pasado y qué va a pasar. Así que nos da motivos más todavía para trabajar en esto. Voy a dar los buenos días a Joaquín Toledo, que está ya en cabina con nosotras. Buenos días, Emma, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Seguiste las elecciones? Sí, las elecciones, y la verdad estoy un poco también esperando escucharlas. Bueno, fantástico. Nosotras a ti también, porque sabemos que traes cosas. Y saludo también a Leo Borges, al otro lado del vidrio, que ha venido como cada martes a operar este programa. Vamos a ir a escuchar Ni Fu Ni Fa de Escape para todas aquellas personas que, en fin, creen que votando como que no hacen mucho al cambio político. Y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa careta angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado. Te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar. Hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se. de botana, blanco, negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todos patraña hoy. Bueno, nos vamos a meter ya de lleno cuando son las 8 y 41 de la mañana del martes 30 de abril. Nuestro 82 programas, no digo nada, quedan 18 para llegar al 100. Nos vamos a meter de lleno en este, bueno, repaso, estudio, análisis, como se quiera llamar, de lo que fueron las elecciones generales en España el pasado 28 de abril. Ese día se celebraron las elecciones, unas elecciones que vienen mucho antes de lo que la ley marca, ¿no? Que es cada 4 años, a diferencia de Uruguay, que son cada 5. En España son cada 4. Y recordemos que Pedro Sánchez, que fue el presidente desde junio del año 2018 hasta marzo del 2019, llegó a ocupar la presidencia no por una elección democrática, sino porque hubo una moción de censura que es impulsada por ese mismo partido, que es algo así como, bueno, proponer echar al presidente que estaba actualmente, que era Mariano Rajoy, y eso, que era del Partido Popular, del partido de la derecha tradicional española, si se quiere. Y entonces, bueno, esa moción de censura vino también en un contexto de muchos casos de corrupción del Partido Popular, y así es como llegó Pedro Sánchez a este gobierno, que ya digo, fue de apenas 8 o 9 meses, que duró bastante poco. Bueno, entonces, las últimas, recordemos, fueron en 2015, en junio del 2015, perdón, en diciembre del 2015, y se volvieron a repetir en junio del 2016. Por tanto, las elecciones generales tenían que haber sido en junio del 2020, sin embargo, han sido en abril del 19. No se consiguió un pacto, ¿no? En 2015 no se consiguió durante los 6 meses que se tiene para investir al presidente del gobierno. No se consiguió un pacto de partidos y por eso hubo que repetir elecciones en 2016. Sí, y esperemos que este año no vayamos por el mismo camino. De acá a 6 meses, si no hay gobierno, elecciones de vuelta, con todos a votar. Sí, se repite. Sí. Igual el panorama es un poco más alentador. Sí, más, ¿no? Alentador. Hay más mayorías que pueden ser más claras. Sí, en cuestión de números creo que puede salir. Ahora, un poquito más adelante vamos a ver posibles pactos. Bueno, este año se han presentado un montón de partidos a las elecciones, pero los que más peso tienen son el Partido Popular, de la derecha podemos decir, el Partido Socialista Obrero Español, que este no lo voy a calificar porque es un híbrido entre la derecha y la izquierda, aunque podemos decir que es más de izquierda que de derecha, o al menos eso lo fue históricamente, Ciudadanos y Vox, que son de centro-derecha, y Podemos, que son, si se quiere, más progresistas de izquierda. Bueno, puntualizo, Vox es sí. De extrema derecha. Boxes de extrema derecha, sí. Yo creo que igual son... Está bien, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero por esa misma regla del 3, y esto también es como abro mi corazón y declaro mis contradicciones, no sé hasta qué punto llamaría al PSOE a estas alturas un partido de izquierda, pero bueno, nada, como todo, en fin, la izquierda y la derecha es una cosa bastante difuminada y al final en los actos es en lo que se ve si un partido vela por los derechos y las libertades de los ciudadanos o no lo hace, ¿no? En este caso, el Partido Socialista también algunas veces lo ha hecho y otras lo ha hecho menos. Bueno, el caso es que... ¿qué pasa en concreto con el Partido Socialista Obrero Español, que arrastra ese cadáver del bipartidismo, ¿no? Que consistía básicamente en que desde el año 1976 el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se turnaban el gobierno cada cuatro años, y a eso se le llamó bipartidismo, y el movimiento social fuerte que surgió en 2011 fue básicamente para... El 15M, ¿no? El 15M fue básicamente para derrocar ese bipartidismo. Entonces, hoy en día son mucho más desde el 2015 los partidos o las posibilidades a las que se puede votar, habiendo entrado en el panorama político Podemos y Ciudadanos, entre otros, por supuesto, pero estos dos con más presencia. Eso es. Entonces, nada, vamos a pasar a explicar cómo funciona el sistema electoral en España. Primero, cómo funciona el poder legislativo, ¿no? En España está dividido el poder legislativo en las Cortes Generales, que la conforman dos cámaras. Por un lado, la Cámara de los Diputados, y por otro lado, la Cámara de los Senadores, que... Aunque se habla siempre, cuando hablamos de las noticias y del número de escaños y de cuántos votos han sacado, estamos hablando siempre de la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores también también ha habido elecciones este domingo de la Cámara de Senadores. De hecho, cabe destacar que en la Cámara de Senadores el Partido Socialista ha ganado con mayoría absoluta, cosa que no pasaba hace muchos años, desde el comienzo de la democracia casi, y no ha pasado lo mismo en la Cámara de Diputados, que ha ganado en minoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta Cámara de Diputados, que al final es la que tiene mayor como poder de decisión, ¿no? Y tiene mayor poder en sí el legislativo. La conforman 350 diputados, entonces para que un presidente del gobierno, o sea, para ser investido directamente presidente del gobierno, tiene que ganar al menos 176, o sea, la mitad más uno, 176 diputados. Como últimamente la ruptura de este bipartidismo hace que se repartan más los diputados en la derecha y entre los tres partidos, que ha pasado esta vez, y en la izquierda entre los dos o tres también, porque hay otros mucho más minoritarios, lo que hace es que se tengan que conformar pactos de gobierno, ¿no? El sistema electoral que se tiene en España es el sistema D'Hondt, que es proviene de un matemático belga, si no me equivoco. Y este sistema lo que hace es que el territorio español se reparta en 52 circunscripciones, ¿no? Entonces, cada circunscripción tiene dos diputados y después algún diputado más en base al número de habitantes que vivan en cada provincia, ¿no? En realidad son las provincias más Ceuta y Melilla. Uh-huh. Entonces, en base a eso se hace el reparto de votos. El recuento es un sistema curioso, que es si una provincia tiene 5 diputados, ¿tá? Y tiene 4 partidos que han ganado tal número de votos, lo que hace es que esos 4 números de votos se dividen primero entre uno, después entre dos, entre tres, entre cuatro y entre cinco. Es decir, entre el número de diputados que tenga esa provincia. Si alguno de los partidos tiene menos de un 3% de votos, se elimina directamente. Por tanto, eso es algo que perjudica a los partidos minoritarios. Ya de entrada, hay algunos que van fuera. Claro, digamos que con esto de las circunscripciones, una palabra bien complicada, vale más el voto al partido que tenga más votos, ¿no?, que al eso que es. Tenga menos votos. Es decir, sí. el primer partido en posición tendrá un voto en lo que el cuarto partido en posición tendrá un cuarto de voto. Sí, es un poco complicado de entender, pero hay muchas gráficas en internet que se pueden buscar. Eso es. Entonces lo que se hace es con esos números, o sea, se parten, ¿no?, el número de votos entre un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y ahí se eligen, por ejemplo, la provincia que tenga cinco diputados, se eligen los cinco números más altos, ¿no? Ahí va. Entonces, efectivamente, es un sistema electoral que beneficia a los grandes partidos, que siempre ha sido polémico. Izquierda Unida, que es el partido de izquierda como tradicional, ¿no?, en España, siempre ha intentado cambiar la ley electoral, nunca se le dio bola. Entonces, pasó también con Podemos. Imagino que ahora que la derecha se partió también, porque antes solo estaba el PP... entró Ciudadanos y bueno, ahí más o menos la llevaban. Ahora que entró otro partido más y la derecha son tres y les perjudica también tener este sistema electoral, imagino que o harán coalición y se formarán en un gran partido o se replantearán también el cambio de esta ley electoral. No, entonces vamos a ir a ver, no sé si Joaco tienes algo que comentar acerca de esto. ¿Conocías la ley DONT? ¿Cómo funcionaba? Conocía la ley DONT. Estaba mirando que casi todos los países del mundo del sistema, digamos, democracia liberal la aplican. La duda que me generó para conformar gobierno, que explicaba Raquel, vos tenés que llegar a la mayoría absoluta en primera vuelta, pero si no la llegás, hay una segunda vuelta, ¿no? No hay segunda vuelta. No hay segunda Ahí vuelta. Ahí va, okay. Es solo una vuelta, lo que se hace es, se trata de formar pactos y de investir a alguno de los presidentes. Puede no salir, después sí, pueden comparecer claro, de vuelta a otra votación. Si no sale la primera vez, lo vuelven a intentar y tienen otros 3 meses para intentarlo. Si en 6 meses no se conforma gobierno, se vuelve a elecciones y son elecciones generales igual que... Y lo otro llamativo que me acuerdo del 2015-2016 era el rey metido en toda esa movida, ¿no? Claro, claro. El claro. rey agarra sí. con los partidos y es el que negocia y que media y son imágenes pintorescas en el palacio. Total. Sí, ahí es como cuando llega de vuelta y... Lo peor es que la existencia del rey para algunos era como un alivio ante la ausencia de presidente, ¿no? Es claro. tipo, te estás confundiendo, no sé si es un buen dato ese, pero... Claro, porque en realidad hay algo muy loco y es que es el rey... O sea, los partidos se ponen de acuerdo, ¿no?, en base a los resultados de las elecciones y los pactos. Pero en realidad es el rey el que llega a la Cámara de Diputados y propone al que va a ser presidente del gobierno, ¿no? Es algo formal, pero sí. es el rey pero bueno, el que tiene esa función de es el rey el que proponer, propone a la persona, efectivamente, claro. Sí. Bien, fuerte. Bueno, entonces después del repaso de Ley DONT, vamos a ver cómo venían las encuestas, que es uno de los elementos cruciales a la hora de generar un poco de expectativa, hipótesis sobre lo que van a ser las elecciones en sí. Bueno, teniendo en cuenta que las anteriores elecciones generales fueron en diciembre de 2015 y repitiéndose en junio de 2016, como hemos comentado hace poco, por falta de acuerdo, las siguientes tenían que celebrarse en 2020. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez, por un montón de motivos diferentes, las adelantó, entre otras cosas, por una falta en general de estabilidad y de legitimidad de su gobierno, al no haber sido elegido democráticamente en las urnas, ¿no? Previamente a las elecciones celebradas el domingo, comenzaron a salir un montón de encuestas a la luz y los últimos sondeos daban la victoria al partido liderado por Pedro Sánchez, al Partido Socialista Obrero Español, con alrededor de 128 escaños. Es necesario recordar que de esos 350 escaños, como ya ha comentado Raquel antes, un partido tiene que tener 176 diputados escaños para poder gobernar en solitario. Luego hay opciones de gobernar en minoría, aunque no hayas llegado a esos 176, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El partido Partido Popular daban las encuestas que se quedaría con 83 diputados, una bajada bastante significativa con respecto a las elecciones generales del 2016, donde obtuvieron 137 escaños. Por su parte, Podemos pasaría de tener 71 del 2016 a 32, tremenda bajada también para el Partido Morado, y a Ciudadanos se le asignaban 49, que son 17 más que en 2016, que obtuvieron 32. Bueno, esos son los datos aproximados que daban las encuestas. Esta es como una media que hemos encontrado de todas las encuestas que se han venido generalizando, oficiales, por supuesto. Hay otro elemento que ha entrado en juego, ¿no?, que ha sido Vox. Raque, no sé si tienes el dato por ahí de con cuántos escaños se le asignaban en las encuestas. El de las encuestas no lo tengo, y aparte era algo como muy difícil de pronosticar, ¿no? Una de las grandes como cuestiones de estas jornadas electorales, de esta campaña, ha sido como tratar de averiguar cuál iba a ser el impulso, la llegada de Vox en el Parlamento, ¿no? Claro, de los cinco grandes bloques, Vox era más novedoso. Sí, no, no había ninguna referencia, porque claro, de hecho en las elecciones pasadas Vox ya estaba, pero tuvo un escaño y fueron, no sé si 40.000 votos. O sea, prácticamente fue incomparable casi nada, con esto. Efectivamente. ¿No? Yo pensaba que era un partido nuevo de horno, digamos. No, en realidad ya estaba. Mira. Pero nada, nadie, era un partido como nada. Sí, de hecho, se presentaron a las elecciones del 2015 con un spot que fue súper burlado y visto y reído, ¿no? Fue un spot como de, no sé, Abascal, héroe del país, salvador de la patria, y han llegado más lejos de lo que nos habría gustado con ese discurso. Bueno, de hecho, hay un dato que no es menor, que es que Vox, para esta campaña electoral, ha contratado al mismo que hizo la campaña electoral de Trump, el mismo que hizo de Bolsonaro, no sé si Macri también, en Italia estuvo con Salvini, o sea, ha tenido el mismo asesor. Receta Nacional Popular. Claro, entonces, bueno, fascista, eso explica claro un poco el porqué de ese crecimiento tan rápido en tan poco tiempo, ¿no? Y también es interesante no olvidar y no dejar nunca de tener en el punto de mira el hecho del poder económico que tienen estos sectores, ¿no? Obviamente cuentan con unos recursos y una cantidad de dinero que otros muchos partidos políticos no tienen a disposición. Eso es. Entonces, bueno, aparte de eso, había como una cantidad de indecisos como muy importante, ¿no? Creo que era cerca de un 40% de personas antes de las elecciones estaban como indecisas, no sabían que iban a votar. Entonces, por eso los partidos hicieron un llamamiento masivo al voto, sobre todo la izquierda, pero también se hizo por parte de Vox y de la derecha un llamado al voto, porque evidentemente eran conscientes de que en este caso con la separación entre los tres partidos a ellos les perjudicaba. Entonces, y aparte por un motivo, es que en 2008 se hizo un estudio que decía que la abstención, o sea, estudiaba la abstención en base a la ideología, ¿no? Entonces determinaron que las personas que más se abstenían eran las personas de centro, ¿no? Según te ibas hacia la derecha o hacia la izquierda, la abstención bajaba considerablemente, y según te seguías yendo hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, volvía a aumentar el abstencionismo, ¿no? Entonces, evidentemente, a Vox le beneficiaba que la gente fuera a votar, igual que a Podemos, igual que a partidos de centro, ¿no? Entonces, nada, aparte de eso, en ese estudio, en esa investigación, se encontró también que, pese a que la gráfica era muy similar hacia la derecha y hacia la izquierda, sí que es verdad que el índice de la abstención en la izquierda era un poco superior al de la derecha, ¿no? Uh-huh. Esto explica también que cuando la participación ha subido cuando la intención de voto, o sea, el voto en realidad, ha subido en porcentaje, la participación de voto, siempre o casi siempre ha ganado la izquierda, ¿no? Que es lo que ha pasado en estas elecciones. Ha mejorado sus resultados, ¿no? O sea, aumentan como la cantidad de votos que recaudan por parte de esa gente que va a votar. Y en muchas de esas ocasiones ha ganado. Supone la victoria. Ahí va. Hay diferentes tipos de abstenciones. Sí, eso es. Justo hablábamos al comienzo de la abstención, ¿no? De que del voto obligatorio, voto no obligatorio, que es lo mejor. Bueno, hay como varios motivos por los que la gente se abstiene. Hay algunas abstenciones pasivas y otras activas. La pasiva puede ser la falta de interés en la política o el aislamiento geográfico o social del votante, ¿no? Por otro lado está la abstención activa, considerada como un acto político de rechazo a la legitimidad del sistema político, que es lo que comentábamos, ¿no? Cuando estás en contra, bueno, prefiero no votar porque no quiero participar de un sistema en el que no creo. Pero luego me compro una Nike. Sí, y luego me quejo también. Y luego me quejo. Bueno, te puedes quejar, sí, efectivamente, pero bueno, capaz que hay que meterse en el sistema para cambiar el sistema. No sé cuál es la fórmula bien. Y después hay otra abstención técnica o forzosa, que es la que hemos sufrido acá Emma Celikovic y yo. Víctimas de la burocratización. Efectivamente, que son esas abstenciones en las que el elector no ejerce su derecho al voto por razones que van más allá de su voluntad, ¿no? Bueno, pongamos que nos separa un océano. Eso es. No llegó el avión el voto. El voto rogado, el sistema de voto rogado es el sistema de voto para la gente que está en el extranjero, que hay que recordar que son más de 1 millón de personas. Por lo tanto, es una cantidad de votantes bastante alta. Y que de ese millón, gran parte deben ser jóvenes de las últimas décadas. Exactamente, digamos, ¿no? Sí. Exactamente. Y de ese millón de personas, más de 1 millón, lo que tienen que hacer es rogar el voto, que viene a ser ir a un consulado, pedir que te dejen votar y ahí te mandan las papeletas al lugar, bueno, te tienes que inscribir también y ahí te mandan las papeletas al lugar donde vos tienes la dirección, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese consulado, algunas personas lo tenemos a mano, por ejemplo, acá en Montevideo, los españoles que viven en Montevideo se pueden acercar a Avenida Brasil, no hay problema, pero hay algunos países, como por ejemplo, este ejemplo le puse ayer también, el Estados Unidos, ¿no? Que es un país enorme, casi de tamaño continental, donde solo hay 8 lugares donde vos podés ir a solicitar el voto. Lo que hace que si estás a mucha distancia, te sale caro el pasaje o por X motivos, nada, renuncies al voto antes de acercarte a votar, ¿no? Entonces, bueno, eso dificulta mucho el voto de la gente que está en el exterior. Tanto es así que la gente, solo un 8,4% de los que residimos en el exterior hemos pedido el voto, y después de ese 8,4% los que votan no es un porcentaje alto, no vota la totalidad de ese 8,4%. Sí, con respecto a lo que comentaba Joaquín antes, que es súper real e inteligente verlo por esa manera, y ojalá todo el mundo fuera consciente de que la gran mayoría de gente que ha exiliado ha sido jóvenes formados por motivos laborales y económicos, o sea, buscando trabajo, básicamente. Todo esto sucede a partir del 2011, después de que estallara la crisis, y la derecha española se da cuenta de eso, ¿no? Se da cuenta de que los jóvenes están empezando a exiliar a otros países y que, oh casualidad, son jóvenes que no están de acuerdo con las políticas de la derecha. ¿Qué hace? Crea una ley en la que realmente lo que hace es complejizar y burocratizar todo el proceso de rogar el voto. De tal forma que, aquí estamos 1 millón sin poder votar en el extranjero. Pasó una cosa muy interesante, perdón Raquel, a raíz de eso, y es que una iniciativa, podría decirse popular o ciudadana, fue la creación del colectivo Marea Granate, que tenía un montón de puntos por todo el mundo, y lo que hacía, entre otras cosas, era poner en contacto a españoles en el extranjero que no hubieran podido votar y españoles en España que no quisieran votar y querían ceder su voto. Por ejemplo, esa ha sido la forma en la que en este caso hemos podido votar, ¿no? Poniéndonos en contacto con alguien que no ha querido votar porque o no sabía o iba a votar en blanco, prefería dárselo a alguien que lo tuviera claro y contacto, hola, quiero votar a no sé quién, voy, deposito el coso, fotito, he votado, en fin, Igual sí que es verdad que este voto rogado, esta forma de voto rogado tuvo un porqué en el comienzo, ¿no? Que fue que se dieron cuenta que votaban muchos muertos, muchas personas que habían fallecido y desde el exterior seguían votando, ¿no? No había cruce de datos y, bueno, había un fraude electoral bastante alto, entonces tuvieron que regularlo de alguna forma y encontraron que el voto rogado era la forma de regularlo. Hasta ahí bien. Ahora, es real también que a día de hoy no funciona. Parece un sistema hasta poco democrático, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver la forma de darle vuelta al voto rogado. Para que se queden tranquilas, en Uruguay no existe la posibilidad de votar en el exterior. Sí. Existe bajo algún formato muy, muy acotado, pero el voto exterior no está estipulado en la Constitución y se ha plebiscitado el voto a distancia y ha perdido el plebiscito. ¿Eso qué pasa? Que si no estás en Uruguay no eres uruguayo o algo así. Y de alguna forma, que también obviamente tiene intereses, no sé bien cuál es la cuestión filosófica, pero en los 90 y 2000 con la crisis, digamos, claro. Pasó muy, muy similar de una fuga de cerebros y jóvenes en busca de su futuro. Y sucesivamente no han podido votar. Y hasta el día de hoy se ha plebiscitado en 2009 y todo, y todavía no hemos tenido suerte. Claro, bueno, esto es una contradicción, ¿no? Hacen como llamamiento al voto, pero luego se las arreglan para que haya un determinado porcentaje de la población que efectivamente no pueda ejercer ese derecho. De hecho, yo voté a través de una ciudadana uruguaya que vive hace 25 años en Navarra. Y ella lo que me comentaba era eso, me decía, te entiendo perfectamente porque yo llevo 25 años sin poder votar. Claro. Así que nada. Bueno, vamos a pasar a lo que viene a ser la acción de la campaña electoral, los debates electorales. Tuvieron lugar 3 debates electorales, podría decirse, sí, que fueron 3, pero fueron 2 oficiales. El primero de ellos fue el debate a 6, que fue el martes 16 de abril, en el que no participaron los candidatos a la presidencia, pero sí participaron 6 miembros de cada uno de los partidos que formaban parte de las listas electorales. Por Podemos fue Irene Montero, por Ciudadanos Inés Arrimadas, por Esquerra Republicana de Cataluña Gabriel Rufián, por el Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, por el PSOE María Jesús Montero y por Partido Nacional Vasco Aitor Esteban. Bueno, hubo mayor presencia de mujeres en este caso y un momento muy desagradable también protagonizado por uno de ellos que vamos a pasar a escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular, que dijo al PSOE lo siguiente sobre la violencia de género y las violaciones. Vamos a escuchar ese primer audio. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora, penalmente, no es que un no. silencio no es un no. Es no. Y una sobre duda. Todo en el consentimiento femenino. Hablar. No un, es un no. Silencio es un no. Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Ah, hola, estamos al aire. Perdón. Bueno, esas fueron las declaraciones de Cayetana Álvarez. Con las declaraciones quedaste paralizada. Quedé totalmente paralizada. Bueno, esas son las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo diciéndole al Partido Socialista si de verdad estaban diciendo sí, sí, sí, sí, constantemente cada vez que, bueno, no sé, alguien estaba intentando tener relaciones o violar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una de las reacciones. El plató, la imagen de plató fue fantástica porque Irene Montero del Partido Popular se recostó sobre el atril y se echó las manos a la cabeza diciendo, ah, por favor, lo que se viene. Bueno, vamos a escuchar la reacción de Irene Montero de Podemos a esta frase que hundió en el debate a Cayetana Álvarez de Toledo. 10 segundos a decirles a las mujeres de este país que como gobierne la derecha ya vemos lo que va a ocurrir, que cuando una mujer quiera abortar le van a decir tenías que haber pensado antes lo que llevas dentro y que cuando te violen va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte hombre, querida, no es para tanto, a lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces, yo no digo que sí hasta el final. Miren, en este país ya las mujeres hemos dicho claramente que solo sí la violación es sí. Bueno, Esas eran las reacciones de Irene Montero y en realidad viendo diferentes análisis a raíz de la alta participación este año en las elecciones generales, que fue de un 75,75%, se cree, hay muchos análisis que dicen que ha habido una fuerte movilización por parte de las mujeres que han ido a votar precisamente al ver cómo peligraban con este tipo de declaraciones que han sido infinitas en la campaña electoral, peligraban los derechos y las libertades que las mujeres han conseguido conquistar a lo largo de la historia de España. No sé si queréis comentar algo sobre esto antes de pasar a la siguiente cuestión. Bueno, entonces vamos a hablar del siguiente debate, que fue el segundo, que fue oficialmente el primero, porque fue el que contó ya con los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno: Pablo Iglesias de Podemos, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Casado del Partido Popular y Albert Rivera de Ciudadanos. El primero, candidatos, además que sí, no. ¿Candidatos? Candidatos. Sí, el primer plató, aparte el moderador era hombre y la imagen... Era una imagen tremenda, aterradora. Sí, sí, sí. Tuvo lugar el lunes 22 de abril y estos debates, por lo que mi memoria registra, es un fenómeno que surgió en los debates del 2015, ese famoso minuto de oro, ¿no? Sí. Es el momento en el que después de dos horas de debate o charla de bar, porque a veces se convierte más en eso, tienen un minuto a cámara para dirigirse al público que es potencial votante, ¿no? Y con ese minuto lo que hacen es, bueno, hacer la estrategia comunicativa que mejor les venga para afianzar su voto. No vamos a escuchar el minuto de oro de este debate electoral, sino el del siguiente, que también fue con los cuatro candidatos, que tuvo lugar el martes 23, o sea, un día después que el anterior, y fueron también, por así decirlo, los minutos de oro definitivos, si se quiere, antes de cerrar esa campaña. Vamos a escuchar el primer audio, el primer audio, que es el de Pablo Casado por el Partido Popular. Hace 9 meses me presenté a renovar el Partido Popular para recuperar la confianza de una mayoría de españoles en torno al proyecto que más ha hecho por España, creando 6 millones de empleos, garantizando las pensiones, derrotando a ETA, parando el plan Ibarretxe y el golpe de Puigdemont. La próxima semana se podrá elegir y si usted quiere que siga mandando Torra y Otegi, puede votar al Partido Socialista. O si no le importa otra recesión como la de Zapatero, puede votar a Podemos. Si no le importa que se fragmente el voto constitucionalista, y eso beneficia a Sánchez, puede votar a Ciudadanos y Vox. Pero si quiere un cambio de verdad en España, el único valor seguro es el Partido Popular. Por eso le pido el voto, para defender sin complejos la unidad nacional, para apostar por la bajada de impuestos, la creación de empleo y la revalorización de las pensiones, para salvaguardar su seguridad, la sanidad y la educación de los suyos. Yo lo que quiero es, necesitamos unir ese voto, porque si no, dividiríamos a los españoles. Si se dividen, ganan los separatistas y llega la crisis económica. Y por eso yo me comprometo a servirle. Y me comprometo además a que me voy a dejar la piel por lo que más le importa, que es el futuro de sus hijos y el destino de España. No le voy a defraudar. Bueno, ese era el minuto de oro de Pablo Casado, del Partido Popular, que ha salido claramente perdedor en estas elecciones. Estaría muy bueno también, y de hecho hay un montón de contenido en internet sobre esto, análisis de discurso específicamente sobre este área de estudio, ¿no? En el que se observan y se analizan un poco cuáles son las estrategias comunicativas de cada uno y cuáles eligen y que casualmente van bastante en la línea de cómo luego ponen en práctica políticas determinadas, ¿no? Como dentro del discurso criticar fuertemente al contrincante y después también en el día a día del Congreso mismamente criticar en este caso, como lo ha hecho Pablo Casado, a los independentistas, por ejemplo, y que ese sea como su vara de medir toda la política estatal. Vamos a escuchar el segundo, que es el de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Yo creo que en estas elecciones es evidente que hay dos certezas. Una de ellas es que si estas dos derechas que están presentes junto con la otra derecha que está ausente suman, van a hacer en España lo que han hecho en Andalucía. Eso no hay ninguna duda. La segunda certeza es que el único partido que puede ganar a estas tres derechas y hacer que España continúe mirando al futuro, en justicia social, en convivencia y en limpieza política, es el Partido Socialista. Podremos hablar de otras cosas el lunes, pero el domingo 28 de abril esta también es otra certeza. Hace 10 meses impulsamos una moción de censura que cambió la historia de nuestro país. Hoy les insto a que el próximo 28 de abril hagamos entre todos una moción de censura enorme social a la corrupción, a la desigualdad y a la confrontación política. Esto se tiene que decir alto y tienen que escucharlo aquellos que están instalados en la crispación y en la confrontación política. Digámoslo alto, con respeto, con moderación, pero digámoslo alto. Estamos muy cerca y yo les pido que lo digan alto y claro votando al Partido Socialista. Bueno, casi en el susurro terminaba ese discurso, después de un debate que fue especialmente caracterizado por la testosterona. Como muy agresivo, ¿no? Este año los debates han sido muy agresivos, sí. Muy pisándose todo el tiempo. Sí, y no solo los debates, sino también los actos de campaña, que bueno, eso se puede entender que sean un poco más, ¿no? Así como emocionantes en el sentido más agresivo de la palabra. Pero la verdad es que han sido en algunos momentos los debates, ya lo hemos comentado en algún programa, han sido incluso bochornosos. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a escuchar a Albert Rivera de Ciudadanos, ese minuto de oro que le dedicaba al público. Nací en Barcelona hace 39 años. Mi madre es una mujer andaluza que nació en Málaga, en un pueblecito de 400 habitantes. Mi padre es catalán, de la Barceloneta. Estoy orgulloso de ser catalán y español y de mi familia. Nunca nos han regalado nada. Soy hijo de autónomos, nieto de autónomos, de comerciantes, gente que se ha esforzado. Mis padres me han enseñado eso, que en la vida hay que esforzarse, que nadie te regala nada. Me han enseñado a respetar, a ser libre y a creer que las cosas se pueden cambiar, pero se pueden cambiar trabajando y mirando hacia adelante. Tengo una hija, soy padre, una hija que cumple 8 años este viernes, Daniela, y creo que para ella y para todos vuestros hijos quiero lo mejor. Quiero ser un presidente que piense en el futuro de España y no solo en el pasado, como hemos escuchado en el debate de hoy. Hay que mirar hacia adelante y nuestros hijos son el futuro. Que vuelen, que tengan oportunidades, que sueñen en la España que queremos. Los españoles sois mi gran familia también. Todos vosotros sois parte de una gran familia que es España. Cuando estamos juntos, somos imparables. Cuando estamos juntos, somos más fuertes. Así que el próximo 28 de abril, juntos, hagamos historia. ¡Vamos! Bueno, la cara de Leonardo Borges, los comentarios aquí dentro de cabina. Pobre Daniela, la hija de Albert Rivera, utilizada en este minuto de oro. Y la madre y el padre. Y toda la familia de Albert Rivera. Sí. En fin, bueno, ahí... Sus minutos de oro se han basado en eso, ¿no? En tratar de conmocionar. El sentimiento. Total. Sí, antes estábamos comentando, el anterior minuto de oro, en el anterior debate de Rivera, es, por favor, pongan en YouTube... Oyen, eso es el silencio, Albert Rivera. Y escuchen cómo fue su minuto de oro de ese primer debate. En fin, bromas aparte, vamos a escuchar a Pablo Iglesias de Podemos en este último audio de los debates electorales. Es verdad que los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que los diputados. Es verdad que los bancos en España doblaron el brazo al Tribunal Supremo. Es verdad que las empresas energéticas se compran políticos llevándolos a consejos de administración. Y es verdad que las cloacas seguirán trabajando para que no estemos en un gobierno. Es verdad que los poderes económicos y sus brazos mediáticos, si dan los números, presionarán a Sánchez y a Rivera para que acuerden un gobierno. Pero también es verdad que cuando la gente se mueve, cambian cosas. Y lo demostraron las mujeres el 8 de marzo, y lo demostraron los pensionistas, y lo demostraron también los jóvenes que salieron a la calle a decir que no tenemos dos planetas. La historia no está escrita, y el próximo domingo la historia la escribes tú. Sí se puede. Bueno, la historia la escribes tú, sí se puede, y además en esta campaña Podemos ha llevado mucho el discurso de vamos a contar la verdad, vamos a decir cosas que nadie ha dicho nunca sobre los medios de comunicación, sobre las empresas, las eléctricas, y también ahí como que deja vislumbrar esa figura de líder que viene a traer la verdad al pueblo, algo en lo que, bueno, hemos discutido mucho en esta mesa y también fuera de ella. Parándose además en que ellos no los compra nadie. Exacto. Ese es como el argumento para poder decir la verdad, es que no tiene ningún interés de ningún lado porque han demostrado que nadie los ha comprado. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Nos vamos a ir a escuchar esta canción que va a presentar Raque. Nos vamos a ir a escuchar Justo de Rosalén, que es versa sobre la historia del propio tío de la cantante, de María Rosalén. Y no voy a explicar nada más. Escúchenla. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, Justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo su compañero fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta, canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Bueno, volvemos y vamos a contar cómo fueron los resultados de las elecciones, en realidad, ¿no? Hemos hablado de toda la pre, ahora vamos a hablar de los resultados de estas elecciones del 28 de abril. El número de escaños, voy a pasar a contar los números de escaños por cada partido. El Partido Socialista, que fue el partido que ganó, tuvo 123 escaños con un total de 7.400.000 votos. El Partido Popular, que fue el segundo partido, tuvo 66 escaños frente a los 83 que se pronosticaba que iban a ganar. Fue como el gran batacazo de las elecciones. Y que bajó a la mitad comparado con los que tenía, ¿no? Y bajó a la mitad, efectivamente. El Partido Ciudadanos ganó 57 diputados, solo con una diferencia del Partido Popular de 200.000 votos, es decir, el PP ganó 4.300.000 votos y Ciudadanos 4.100.000 votos. Después está Unidas Podemos, que ganó 42 escaños. Vox, el partido de ultraderecha, ganó 24 con 2.600.000 600.000 votos, es decir, la ultraderecha, son 2.600.000 personas en España, o al menos las que fueron a votar. Esquerra Republicana de Cataluña, 15 escaños obtuvo con 1.000.000 de votos. Y después entran otros partidos como Junts per Catalunya, que son 7 escaños, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, con 6 escaños, la izquierda de Bildu con 4 escaños, Coalición Canaria 2 escaños, Navarra Suma con 2 escaños, Compromís con 1 y el Partido Regionalista Cántabro con 1 escaño más. Entonces, estos fueron los resultados. Se puede decir que el gran batacazo fue el del PP. Las últimas elecciones que ganaron, las de 2011, que fue cuando asumió Mariano Rajoy, obtuvo 186 diputados. Es decir, la caída ha sido tremenda, en picada. Tremenda. De hecho, una de las consecuencias de esta caída ha sido que se le redujo, viste que los partidos tienen unas subvenciones en base al número de votos que ganen. Bueno, al PP se le reduce la subvención en 260.000 euros mensuales y aparte tienen que devolver la mitad de la subvención que le dieron para la campaña electoral. Sí. Interesante. Una cosa también que estábamos antes comentando es, qué iba a pasar de aquí en adelante, ¿no? Hay un calendario estipulado que dice que, bueno, el 1 de mayo tiene lugar el escrutinio general en el que también se cuentan los votos procedentes del extranjero. Es decir, estos resultados todavía no cuentan con ese voto que viene de afuera. El 21 de mayo se constituyen las Cortes Generales a las 10 de la mañana y el 22 de junio es el último día para que se publiquen los resultados definitivos de las elecciones. Es decir, solo a partir de entonces puede ser que, aunque ya a día de hoy puedan estar dialogando, pactando, debatiendo y viendo las posibilidades, oficialmente será entonces cuando, con los resultados encima de la mesa el 22 de junio, van a poder realmente empezar a actuar, ¿no? Frente a este 75,75% de participación, hubo también un 24,21% de abstención. Y además hubo un 1,04% de votos nulos y 0,76% de votos en blanco. Nos falta, como ya decíamos, el voto del extranjero, que va a ser un dato bastante interesante cuando lo recibamos. Bueno, posibles pactos, fórmulas, ¿qué pasará con cada partido, ¿no? Lo que ya veníamos comentando, se necesitan 176 diputados para poder formar gobierno, y esto puede ser, lo de formar gobierno puede ser por dos caminos: o bien consigues el apoyo, por así decirlo, explícito de partidos políticos que forman parte de tu gobierno, es decir, decides gobernar en coalición con otros partidos políticos, en este caso podría ser el Partido Socialista con Unidas Podemos y los independentistas, o bien, que es el camino que está eligiendo el Partido Socialista, al menos de cara a la prensa, es que van a intentar gobernar en solitario, es decir, manteniendo esos 126 diputados que han logrado y 123, perdón, y en una votación en el Congreso simplemente que, como se dice ahí, que se invista al presidente con votaciones a favor, sin la necesidad de que otro partido entre a formar gobierno. Y luego también existe esa otra posibilidad, que es la que se está rechazando de alguna manera, si se quiere, es el PSOE con Ciudadanos, que sería un gobierno más de centro, cosa que en fin, cuando Pedro Sánchez salió a comentar los resultados, se encontró a miles de personas coreando con Rivera no, ¿no? Entonces, bueno, como que los votantes del PSOE tienen claro que no quieren que pacte con Ciudadanos. Hay una disyuntiva más ahí, que el tener una mayoría de gobierno para 4 años, creo que dura el gobierno, le puede ayudar al PSOE tener votaciones que pesan mayoría absoluta, por las conseguir más fácilmente. Totalmente. O sea, es una alianza electoral muy puntual, puede no trascender la investidura y después quedar sin un margen para gobernar con cosas que tenga que pasar por el Parlamento. Frente a estos resultados, muchos de los titulares de los principales diarios de España mencionaban la victoria de Pedro Sánchez y hacían alusión, en muchos de ellos titulares, a la debacle. Muchos mencionaban concretamente la debacle del PP. Por ejemplo, El Mundo decía: Sánchez al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del PP. La Vanguardia decía: Sánchez repetirá en la Moncloa y el PP de Casado entra en crisis. Y en general esta ha sido como la tónica de los titulares, pero, por ejemplo, el economista decía, solo un pacto con Ciudadanos frenará un alza masiva de impuestos, que ahora Joaquín nos comentará por qué este titular. Y, por ejemplo, el diario de Sevilla comentaba un pacto PSOE-Ciudadanos garantizaría la estabilidad. Bueno, aquellos diarios que son más de con una ideología de derechas, ¿no? Como que se abrazaban a la idea de que pudieran pactar entre PSOE y Ciudadanos. ¿Tenemos algún material sobre la que se viene en mayo, en realidad? Esto acaba de empezar. Sí, va a ser breve, pero en realidad esto han sido las elecciones generales. En mayo se vienen el resto de elecciones, que son elecciones regionales, municipales y europeas. Una de las cosas que se ha visto es que, por lo menos en muchas de las regiones, si bien ha ganado el PSOE, la mayoría de diputados han sido de derecha. ¿Esto qué puede generar? Puede generar que, en realidad, en las elecciones regionales y municipales gane la derecha en muchos municipios y en muchas comunidades autónomas, lo cual... tenemos que estar atentos a eso porque España es un país que está descentralizado en algunas de las cuestiones importantes como puede ser la sanidad o la educación y son competencias regionales, entonces que gane la derecha las comunidades autónomas o los municipios puede generar también bastante impacto. Así que nada, estaremos atentos a esas elecciones que son el 26 de mayo. Bueno, comentado esto, precisamente hemos estado buscando, intentando contactar con alguna gente que, bueno, está involucrada en la política partidaria, se ha presentado a las elecciones en alguna lista. Hemos conseguido contactar con Isabel Serra. Isabel Serra es candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, elecciones que van a celebrarse en mayo. Frente, recordemos, a raíz de esa división que hubo dentro de Podemos, Íñigo Errejón se salió como para presentarse de la mano de Manuela Carmena también a la Comunidad de Madrid y Isabel Serra podría decirse es la candidata por el ala más, de Pablo Iglesias, si se quiere, ¿no? Vamos a escuchar, no sé si podemos bajar un poquito la cortina, gracias Leo, vamos a escuchar un audio de valoración de Isabel Serra y además que nos comenta sobre el mes que viene, que son las elecciones a las que ella se presenta. Frente a la posibilidad que había de que gobernase la derecha con la extrema derecha, que formasen un gobierno del odio, un gobierno que trabaja para una minoría en contra de las mayorías y un gobierno que fomentase la guerra del penúltimo contra el último. Hemos dado una respuesta colectiva y es un orgullo precisamente por eso vivir en este país, porque siempre en los momentos difíciles, en los últimos años, hemos dado esa respuesta colectiva que defiende los derechos de todos y de todas. Lo dimos con el 15M, saliendo a la calle contra la crisis estafa, pero también contra las políticas de austeridad que nos querían condenar y que nos han condenado a la mayoría, a la precarización, a la pobreza y a la exclusión. Lo dimos también con el 8 de marzo a las mujeres, saliendo precisamente contra esa amenaza de la derecha que quiere identificar los derechos de las mujeres como su principal enemigo. Dejamos claro que a nosotras no nos van a derrotar con el miedo, que nosotras vamos a seguir peleando, no por defender lo que hay, no por defender la situación que tenemos, sino por avanzar hacia una sociedad libre y de iguales. Y lo volvimos a hacer este domingo, demostrando que frente a la política del miedo, nosotras creemos en la esperanza y somos mucho más. Ahora está la pelota en el tejado de Sánchez. Ha habido una respuesta que ha dado la posibilidad que haya un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista que aplique un programa de cambio que necesita este país de forma urgente para las mayorías, en clave de garantizar el derecho a la vivienda, de revertir las privatizaciones de los servicios públicos, de trabajar porque las mujeres no tengamos brecha salarial, estemos libres de violencia machista y vivamos seguras y felices, ¿no? Y también un gobierno que trabaje y que empuje esa transición ecológica que están reclamando los jóvenes en todo el mundo, diciendo que ya está bien de gobiernos irresponsables, que necesitamos medidas urgentes contra el cambio climático. Y un gobierno que acabe con el descontrol fomentado por algunos para favorecer favorecer a las minorías, que precariza y genera una precarización enorme en el empleo, con los falsos autónomos, con la cantidad de horas extra que hacemos sin pagar y con unas condiciones laborales inasumibles que están generando nada menos de un 15% de trabajadores que, a pesar de tener un empleo, son pobres. Nosotros lo que necesitamos es un gobierno progresista, y lo que tiene que decidir el Partido Socialista en este momento es si va a hacer caso a Ana Patricia Botín y formar un gobierno con Ciudadanos que beneficia a una minoría, o si va a responder a la voluntad de la mayoría que hubo en las urnas, porque es evidente que muchas personas que han votado al Partido Socialista lo han hecho para que haya un gobierno que en el que Unidas Podemos pueda empujar para que a nadie, y menos al Partido Socialista, le tiemblen las piernas con los poderosos. Bueno, teníamos ahí las declaraciones de Isabel Serra, y me encanta que haya mencionado a Ana Patricia Botín, porque esto me sirve de excusa para tirar este titular. Ana Patricia Botín, del Banco Santander, ha recomendado a Sánchez que pacte con Rivera, diciendo: complacería al mercado más que Podemos. Joaquín Toledo, ¿nos gobiernan los bancos? Qué gran pregunta. Podemos lo ha denunciado, ¿no? Los bancos y las empresas tienen más poder que los diputados, han dicho varias veces. Sí. Y no lo sé. Parecería que por momentos las políticas económicas que se aplican sirven para algunos pocos y sobre todo benefician algunas empresas, algunos bancos. Sobre todo, otro tema reiterado por Podemos en la campaña, que son los famosos 60.000 millones de euros de la deuda. Y cuando el rescate a los bancos privados para poder sobrevivir, que es parte como de los ingresos del Estado que espera tener Podemos, si fueran a gobernar, que les devuelvan ese dinero. Pero es una linda pregunta. Y tú, en realidad, bueno, claro, te tiramos esto porque como eres el economista, pues todo lo que tenga que ver con dinero, bancos y eso, pues a Joaquín. Ya hemos hablado, los economistas ponen a hablar de dinero, bancos y de todo, psicología, ciencia política, ya es un popurrí que está buenazo. Lo que voy a comentar a continuación, en realidad, es muy... Siempre digo que va a ser todo muy brevemente, pero esta vez realmente va a ser muy brevemente. Mentira, no te crees nada. pero sí es central en algunas cosas del debate de la campaña sobre algunos planes económicos. Y sobre todo, lo que me parece más interesante es que en España las posturas de los partidos fueron muy ilustrativas con respecto a los debates económicos modernos, o por lo menos las suposiciones más izquierda o derecha. Uno de los debates, el primer debate que vi de radio de televisión pública, el presentador arrancaba diciendo que en política fiscal, que es donde básicamente voy a comentar algunas cosas, si bien decía algo así como: si bien la izquierda y la derecha son conceptos que se han desdibujado un poco, por lo menos cuesta un poco entender si todavía se sigue manteniendo esa división, hasta qué punto. La política fiscal, que es, digamos, gastos del Estado e ingresos del Estado, sigue siendo parte de aguas para dividir una ideología de izquierda y de derecha. Creo que no es tan sencillo como eso, ustedes ya lo tienen clarísimo, izquierda y derecha es complicado, pero en materia económica hay como unas diferencias bien claras sobre qué es lo que entendemos y asociamos por izquierda y derecha, y la verdad que la campaña de España y los programas tienen un tono, son una caricatura de sí mismo, digamos. Total, me parece muy interesante eso, y estoy como muy de acuerdo en que en realidad en materia de economía ahí es cuando ves realmente si el partido está invirtiendo la plata para favorecer a unos o a otros. Eso ya sirve como para saber un poco, intuir dónde encasillarlos en este tablero izquierda-derecha que venimos usando, pero que se ha venido usando otros como arriba-abajo, en fin, variedades. Sí, totalmente. Y esto aparte se da en un escenario que usted lo mencionaba al pasar, de un avance de la derecha en toda Europa. Y eso también se nota en políticas económicas. O sea, las políticas económicas de derecha, liberales y de ajuste que ha llevado el Banco Central Europeo y la famosa Troika, que han hecho pagar costos carísimos a Grecia cuando en un momento intentó desalinearse, y a otros países le han puesto reglas fiscales, que es esto, bueno, si tenés que tener, bajar el déficit hasta cierto punto, que el déficit es el saldo, ¿no?, entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado. han sido políticas muy marcadas por el perfil neoliberal, de tender hacia un Estado que gaste lo mínimo indispensable, hacia una economía que no ahogue con impuestos a quienes generan, quienes son mal llamados, digamos, motor de esa economía, o sea, las empresas. Y todo ese debate europeo, no, obviamente no es casualidad, ¿no? O sea, Vox claramente encarna un discurso común de una derecha ultraliberal en lo económico y ultraconservadora en lo político. Uh-huh. O en lo social, digamos, ultraconservadora en lo social. Eso es bien interesante, es como otra caricatura más, ver cómo Vox se suma en muchas de sus propuestas económicas a lo que es la ola neoliberal, Frente uh-huh. Liberal en Francia, claro. el Orbán en Hungría, digamos, que es esta, en Italia, claramente, que es esta movida, digamos, de bajar impuestos a quienes más tienen, digamos, o a quienes generan más mayor valor. Claro, mi pregunta en realidad es si se puede ser liberal económico o ultraliberal económico sin ser ultraconservador social. Es una buena pregunta, y en realidad el perfil de Ciudadanos, lo que voy a decir no es lo que han votado ni lo que van a hacer, pero el perfil de Ciudadanos y como se han vendido uh-huh. es esa receta. Es liberal en lo económico, a la vez liberal en lo social. Lo que ellos llaman como ese como esa cuestión de la derecha moderna. Sí. En realidad es una derecha que, y de hecho es una cosa bien interesante, dentro de la derecha, salvo Vox, que fue muy claro, no se atacaba a las políticas sociales directamente. Uh-huh. O sea, todos decían que las pensiones eran una cosa importante, que el gasto en sanidad es una cosa muy importante, que el gasto en salud. De hecho, incluso el PP, el Minuto de Oro, lo cerraba diciendo por la sanidad que ustedes merecen, por la educación que ustedes merecen. Ahí las diferencias están más centradas, y sobre todo el PSOE y Podemos tienen un, que es como la izquierda, digamos, la caricatura de la izquierda, uh-huh. como más en la esfera de lo público. Sí. Para que sea más progresivo la llegada y más universal el acceso a la educación y a los servicios de salud. Y la derecha suele tener como una cuestión de privatizar esos servicios, uh-huh. pero también gastando plata, subvencionando a las empresas privadas que proveen la educación y la salud para que también le llegue a todos. Claro, claro. O sea, creo que ahí me gustó mucho escuchar a Podemos, también el debate, criticar al PSOE cuando tuvo la rebaja de salarios con Zapatero uh-huh. en la crisis, cuando tuvo que el PSOE también hacer algunas rebajas del gasto público en salud, digamos. Hay como un terreno de disputa que me pareció bien interesante, que ahí se corre un poco del estereotipo, uh-huh. digamos, que claro. era Ciudadanos y el PP hablando de políticas sociales sí. y no acudiendo a un recorte. Igual el problema está en la falta de coherencia entre lo que dicen en campaña electoral claro. y después cuando acceden al poder lo que hacen realmente, ¿no? Lo que llevan a cabo, si cumplen o no ese programa electoral, que es una de las cosas que más se le criticó al PP en sus últimas dos legislaturas. Claro, yo por ejemplo no tengo ni idea de un montón de estos temas, ¿no? Pero hablando un poco con Joaquín y con Raquel y con otra gente sobre estos temas, al final puedes hacer como una mezcolanza entre diferentes corrientes dentro de lo social y lo económico, pero ¿cuál es realmente la viabilidad de tus propuestas en base a tu ideología política, ¿no? ¿Es realmente viable? Bueno, creo que hay algunos ejemplos interesantes ahí. Sí, sí, ahora quiero hacer un comentario sobre eso, pero antes quiero retomar esto último que comentaban sobre los programas de gobierno. Yo me centré mucho en leer los programas de gobierno, y aparte ya hemos hablado en otros momentos de cómo se hacen los programas, que está muy bueno. Ahí creo que hay una suerte que dialoga entre, digamos, un contrato que le venden al votante, uh-huh. digamos, que es como eso es lo que uno querría, digamos, encontrar un programa lo que van a hacer para decidir mejor a quién votar. Tipo, si sí. el programa de tal dice A y yo soy un partidario de A, voy a votar el que lo dice, digamos. Entonces es como una suerte de compromiso con el votante, pero que tiene la gran falencia, que ustedes lo hacían clarísimo, el PP y no lo ha cumplido, pero si te puedes revisar en el mundo, y obviamente Uruguay también, desde el programa y las promesas de campaña hasta la ejecución del gobierno, hay un abismo, digamos. Uh-huh. No hay una diferencia pequeña. Claro. Muchas veces hay un abismo. Entonces es como que termina, o sea, los mismos políticos que alegan que el programa es importante terminan deslegitimando el poder del programa al demostrar en el tiempo que en realidad es más una una intención o una expresión de deseo, de hacia ahí voy a ir, claro, como una cuestión de sumatoria que arman un perfil del partido que estrictamente lo que dice, voy a bajar no sé cuánto y voy a crear tantos números de escuelas y voy a... Bueno, como es como un poco relativo, el, ¿no?, diario de niña en el que escribes de mayor quiero ser, ¿no? Algo así como, ahora soy así, pero bueno, sí, me gustaría... Igual que mantiene el poder de que vos cuando los comparás, sí podés identificar perfiles, digamos. Uh-huh. Y el debate, me parece más clásico que ese que quiero comentar ahora, es el debate sobre los impuestos. Uh-huh. Y la más que los impuestos, sobre la justicia fiscal, que tanto salió en el debate, y es como esta idea de a quién le saco y a quién le doy, digamos, claro, como Estado. Digamos. Y si debe haber un Estado que saque y dé. Claro. La presencia fuerte del Estado también es otra cuestión estereotípica de la izquierda, digamos, históricamente. De hecho, hay veces que hay una línea como de izquierda a derecha que va desde una línea como hipotética, ¿no? Que es otro análisis. La izquierda, cuanto más presencia del Estado se quiere, es más de izquierda, hasta llegarse en un punto extremo a un marxismo comunista que es todo del Estado, digamos, y la propiedad privada deja de existir. El Estado entendido también como lo de todos, ¿no? Claro. Y en otro extremo, la ausencia absoluta, tipo la ultraderecha, la ausencia absoluta de Estado, que lo único que tiene que hacer el Estado es garantizar la propiedad privada. O sea, somos los dos polos. Claro. O sea, policía. El Estado sí tiene que existir, bueno, está, pero que sean policías. Claro. Para que sean los que me cuiden mi propiedad privada y que sean los jueces también. Que sean los que juzguen a los pobres cuando me toca la propiedad privada. Digamos, eso, o sea, una línea muy cara, obviamente, como todas, sí, estas distinciones es una caricatura, pero... También es una forma como de medir en lo económico o en la presencia del Estado como determinante de quién es de izquierda y quién es de derecha. Uh-huh. Y si de esto hablamos, voy a hacer un breve repaso. El PSOE, una cosa que me sorprendió también es que con este tema de la justicia fiscal, el PSOE en el debate y en el programa tiene un perfil muy de izquierda. Y de hecho por momentos en el programa se confunde un poco, digamos, yo tenía el prejuicio que iba a encontrarme con un PSOE en términos programáticos, ¿no? Más centro, con algunas contemplaciones, digamos, al capital y preservar como inversiones, como con una cuestión más liberal de lo social, pero en economía un poco más centrado. Y la verdad que para comparaciones con el resto del mundo, digamos, para mirar en casa, por ejemplo, con la izquierda, es un programa bastante de izquierda. Cuando dices que es un programa bastante de izquierda, ¿te estás refiriendo en esa línea que acabamos de dibujar, que se acerca más como hacia lo estatista que hacia lo privativo? Sí, por ejemplo, no se establecen bajas de impuestos. Sí baja de impuestos, por ejemplo, en algunos sectores particulares, como por ejemplo, el PSOE plantea un programa donde la apuesta industrial es la innovación y el desarrollo. El famoso I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, y basa mucho. Está todo el tiempo machacando con esto de que España tiene que ser liderar en inversión y desarrollo, investigación, que eso en realidad, en términos modernos, si bien todos lo dicen, porque Ciudadanos también habla mucho de la investigación, sí, y la innovación, es una postura bastante, por lo menos de izquierda moderna, donde apostar al conocimiento como una fuente de valor puede ser bastante progresista. Uh-huh. Y el PSOE, digamos, para fomentar ese tipo de industria, le sacaría los impuestos a quienes se vuelquen a esa industria. Con los impuestos pasa una cosa muy interesante, que es cumplen, cuando el impuesto se habla a las personas o a las empresas, cumplen como tres tipos de funciones diferentes que en el debate y en los programas están muy mal enfocados. Ahí va. Creo como introducción. La primera es recaudación del Estado. Y ahí los impuestos son necesarios para cualquier país para poder recaudar dinero. Uh-huh. Y la principal fuente de recaudación en todos los países son los impuestos. Impuestos a las personas, impuestos a las empresas, impuestos a las actividades. Que es como se consigue tener la reserva de plata ahí, ¿no? Como se los consigue ahorros. Tener, ni siquiera los ahorros, porque ya mismo... Con los impuestos, cosas que vas a tener, ya mismo haces gasto público, claro. Entonces generar ahorros con impuestos es complicado. Realmente gastás todo lo incluso un poquito más gastás, uh-huh, de lo que recaudás. Por eso todos los países tienen déficit fiscal. Uh-huh. Que el déficit fiscal no es un problema en sí mismo. Es otro gran debate muy interesante. El neoliberalismo nos ha vendido que el déficit cero es lo deseable, cuando en realidad el desarrollo económico moderno se ha demostrado que el equilibrio de las cuentas macroeconómicas es interesante, pero no exclusivamente el déficit fiscal tiene que ser cero. Pero bueno, si vos recaudás menos de lo que gastás, vas a tener un problema de financiamiento. Vos en tu casa gastás en comprar más cosas de la plata que recibís, sí, tenés un problema de financiamiento. ¿Cómo se soluciona ese problema de financiamiento? Con deuda. Por ejemplo, entonces vos este mes gastaste, pues te compraste el auto, te endeudaste un poquito, pero lo puedes pagar al siguiente mes. Entonces, claro, por eso, si hoy eso tenés no un déficit... ¿No es un problema para el yo del futuro? Es un problema para el yo del futuro, pero al existir sistema de financiamientos, vos te podés, en algunos casos puntuales, priorizar, por ejemplo, tener un poco más de deuda por aumentar el bienestar. Y eso no es un problema. Mientras que tengas ingresos que te aseguren un cierto flujo que puedas ir pagando las cuotas, digamos, de una forma, vos te puedes dar el lujo de comprarte, de endeudarte un poco. Claro. No estoy recomendando endeudarse, ¿no? No salgan a romper la tarjeta un de crédito. Un llamamiento colectivo. Pero también es el razonamiento que hacemos todos. O sea, yo este mes gasto más de lo que tengo porque me endeudo y si tengo un ingreso suficiente como para poder pagar las cuotas en los 7 meses. Que sí, una cosa así como muy caricaturesca sería la... Entonces esa es como la primera función que cumple. La primera función de... Ya me estaba cerrando de vuelta. La primera es recaudar. La segunda es la cuestión distributiva. Y ahí el PSOE y Podemos son muy, muy claros con esto. Si en, también la parte de recaudación, el PSOE sobre todo lo ha dicho varias veces. Hay una cuestión distributiva. ¿A quién le saco y de qué forma puede propiciar una mejor equidad, digamos, entre los ingresos secundarios, que es esta idea de lo que te queda para poder consumir una vez que pasan los impuestos? Hay una distribución primaria del ingreso, que es, bueno, cómo se distribuyen los salarios y las en la sociedad, los salarios y las acciones y los beneficios empresariales, y un ingreso secundario, digamos, que es una vez que te llega todo ese ingreso, cuánto pagas de impuestos y cuánto te queda para consumir. Entonces los impuestos son claves, por ejemplo, para alguien que tiene muchos ingresos, si le sacas mucho, digamos, achicás como la distancia del que tiene más y que tiene menos. Ahí va. Que eso es lo que intenta medir en un país, ya hemos hablado, el Gini. Dice, el Gini mira la distancia, digamos, que están los ciudadanos entre el que tiene más ingresos y tiene menos ingresos una posterior a los impuestos. Digamos. Posterior a haber pagado eso. Exactamente. Ahí va. Entonces esta es una segunda función, ¿ya? Y ahí, sobre todo Podemos, tiene una batería de propuestas en su programa que son bien interesantes para ver, que básicamente prioriza como esa parte de ser justo. Lo que dice aparte, en el debate nombraba la Constitución, Pablo Iglesias sacudiendo el no librito, me digas, yo como que variar. Casi no escuché que nombraba. Cada vez que abría la boca, lo primero que decía era la Constitución. Entonces, el español aparte dice que el sistema impositivo será progresivo y justo, una cosa así, digamos. Sí. Eso está inspirado claramente en la idea de que el que tiene más pague más. Y lo que denuncia, digamos, Pablo Iglesias es eso de que en España no se cumple eso y que los que poco tienen están bastante sobrecargados de impuestos. Pone el caso de los autónomos, se dice, por ejemplo, los autónomos que ya están cobrando pagando muchos impuestos, a eso no les tocaríamos los impuestos. Los trabajadores que ganan un salario mínimo, que ya están pagando suficiente aporte, a ellos tampoco les tocaríamos los impuestos. Pero en las franjas más altas de IRPF, o sea, los que más tienen, esos todavía hay margen, de alguna manera dice, para aumentar las tasas efectivas de IRPF. Las tasas efectivas sería como cuánto es el porcentaje que pagarías de tu salario en calidad de impuesto. Claro. O sea, que no está contemplada la idea de bajar los impuestos a la gente que menos ingresos tiene, sino únicamente aumentárselo a los que tienen más y no están... Lo que es cierto es que hoy los que menos tienen pagan muy pocos impuestos. Igual es un debate interesantísimo, si igual no es, que no es un debate de la campaña, sino una reflexión, digamos, más general. Obviamente la progresividad incluye que los que menos ganan paguen menos, incluso cero. En Uruguay, por ejemplo, IRPF, para pagar IRPF tenés que ya ganar cierto dinero que está arriba de como 40,000+, digamos, y hasta ahí no pagás. Pero es un debate muy interesante. Si no deberíamos involucrarnos todos, incluso los que menos tienen, aunque sea pagando 15 pesos cuando cobras muy poco, para sentirte parte de ese aparato distributivo que tiene que ver con los impuestos y los cobros. Digamos, si yo empiezo a correr el mínimo no imponible, se llama, ¿no? Que es hasta donde yo puedo ganar sin pagar. No voy generando una cultura de ellos contra nosotros, de los que pagan contra los que no, y esa polarización en políticas y más sobre como en economía política, distribución de recursos, se vuelve complejo de cerrar, y después el salto de pagar o no pagar se vuelve un problema que hace que de un enfado. Entonces hay como una gente que está diciendo que, bueno, aunque sean 3 pesos, uh-huh, el que gane menos, capaz que algo tendría que pagar para sentirse que contribuye al Estado, que del que después va a recibir algún beneficio. Pero bueno, eso es un debate, digamos. Me parece súper, incluso me parece como romántica la idea de pensar en pagar el impuesto para sentirte parte de, ¿no? Cuando en realidad parece ser que no sé, parece en las discusiones que tiene la gente normalmente sobre, yo no quiero pagar impuestos, como que realmente hay gente que no sabe que gracias a ese pago de impuestos, nosotros tenemos los derechos que tenemos. Estamos, ¿no?, perdiendo la batalla cultural en el mundo. Ahí va. Donde pagar impuestos se ha demonizado. Totalmente. Cuando, digamos, la creación del Estado de Bienestar, que tanto defiende el PSOE, lo dice, digamos, han salvado la socialdemocracia, el Estado de Bienestar en España después de esta campaña, se ha basado muy fuertemente en la cobra de impuestos. En los 60, 70, las tasas efectivas en Reino Unido, en algunos países pioneros del Estado de Bienestar, eran del 80% del salario. Estamos hablando, bueno, periodo de reconstrucción, ¿no? Posguerra, sí, ¿no? Sí. Pero igual, o sea, el pagar impuestos es una pata fundacional, diría, de la socialdemocracia y del Estado de Bienestar como lo conocemos hoy. Bueno, como lo conocemos hoy no, en realidad. Hoy está como una especie de caída en Europa, caída libre. Que quedan implica. Pocos como el PSOE que todavía encarnan como esos valores, digamos. La socialdemocracia festeja la victoria del PSOE. Con esto que acabas de explicar del programa de los impuestos de cada partido, ¿podemos entender el, no sé si es coherente o no, el titular del Economista que dice solo un pacto con Ciudadanos frenará un alza masiva de impuestos? Sí, porque en titulares y lo que han dicho y lo que está en los programas, Vox, PP y Ciudadanos hablan permanentemente de una baja de impuestos. O sea, en muchos casos el caballito de batalla. En el debate, Casado del PP habló de una revolución fiscal. El PP hablando de una revolución fiscal, ¿no? Revolución como un cambio radical. Donde una revolución fiscal de baja de impuestos. O sea, ese era como el gran tema. O sea, hay un argumento económico que, aparte, esto es lo más interesante del programa de Vox. El programa de Vox en materia económica tiene un documento de 40-45 carillas donde es el programa fiscal de Vox, tipo, ¿qué haríamos en economía? Que es un manual, o sea, está escrito aparte, inentendible para quien no sabe el tema, es un manual de economía neoclásica donde te hay gráficas y todo, donde te hablan de la curva de Laffer, que es la relación entre los impuestos y el crecimiento, como hay un montón de fundamentos microeconómicos para fundamentar que el Estado debe participar lo menos posible, y fundamenta una cosa que la economía desarrolla bastante, que es que los impuestos distorsionan los óptimos del mercado, digamos. ¿Qué significa eso? Básicamente, después de la teoría clásica histórica y la neoclásica de los 90, que es mucho lo que se estudia como la economía más básica de oferta y demanda, de digamos, dos variables, lo que hablamos, por supuesto, del mundo donde no pasa nada, solamente lo que yo quiero. Teóricamente, el mercado, si funcionara de manera perfecta y competitiva, y con agentes racionales y con todo lo que ya hablamos siempre de todos los supuestos, sin presencia del mercado se llegaría a la mejor, al punto de mayor eficiencia, donde todos estaríamos más felices, digamos, y los impuestos, y ese punto se realizaría solo, automáticamente, digamos, sin Estado. Y los impuestos lo que hacen es llegar, digamos, distorsionar ese mundo perfecto, de competitividad perfecta, y distorsionan eso, entonces llevan a puntos que capaz que son más equitativos, pero son menos eficientes en la economía. Y la menos eficiencia puede ir en contra del crecimiento, puede ir en contra del comportamiento eficiente de los agentes. Y de hecho, tanto Vox como Ciudadanos como el PP hacen una sensación que se tenía en la economía hace un tiempo, que la menor cantidad de impuestos ayudan al crecimiento económico. Como una relación súper lineal, de decir, cuanto menos impuestos tengo, más libres son las empresas de hacer lo que quieran, Entonces, más cerca de los óptimos del mercado estamos, entonces más crecimiento hay. Entonces, la promesa es no crisis, sí crecimiento con la baja de impuestos. Toda la literatura moderna de los economistas, desde Piketty hasta Stiglitz, o sea, premios Nobel, no es una cuestión como de sondaje, claro. lo que están empezando no hace tiempo, están rebatiendo esa idea de que el crecimiento está ligado como a la ausencia del Estado. A la bajada de impuestos. De hecho, todo lo contrario. Hay experiencias en el mundo donde la presencia presente y masiva del Estado y la reducción de la desigualdad ha generado crecimiento económico. Y eso es parte de los argumentos también del PSOE y Podemos. Por ejemplo, la reducción de la desigualdad, entre otras cosas, mejora como la seguridad, la confianza en el país, la confianza del otro, y ese tipo de elementos que a veces no son tan tenidos en cuenta fomentan el crecimiento económico y la actividad económica. O sea, es un debate como no saldado, que el programa de Vox es un manual donde te dice el impuesto es no eficiente, entonces esto no hay que aplicarlo. Y no lo entiende nadie que no haya estudiado economía, claramente. Pero es bien interesante. Fantástico, qué fuerte. Esto ya creo que fuimos contando bastante. Y la tercera función de los impuestos, para cerrar como el tema y ya irnos despidiendo, vendría a ser como los incentivos. Digamos, si todas las... sobre todo pensando en empresas, que es lo que yo les comentaba al PSOE con el I más D más I. Si todas las empresas pagan, por ejemplo, 20%, ojalá, pagan 10% de impuestos a sociedades o impuestos, digamos, a la actividad. Pero todas pagan 10, ¿no? Y ustedes son unas empresarias que van a dedicarse a algún negocio. Ustedes van a ver, más que el negocio, dónde poner la plata le da más rentabilidad. Ajá. Ustedes tienen 100 pesos y dicen, quiero poner plata para que me dé un retorno, digamos, es la función del empresario. En todos estos sectores me da estas ganancias. Uh-huh. Es razonable pensar que en las actividades donde haya menos impuestos, la retribución y la ganancia va a ser mayor. Sí. Entonces, bajando los impuestos en algún sector, no global, a todas las empresas, en algún sector puntual, eso redundaría en que haya mayores ganancias en ese sector. Entonces, claro, bajando los impuestos en las empresas de I+D o de fomento de conocimiento, eso llevaría que sería un incentivo para que haya más inversiones, claro, privadas en, uh-huh, en esos lugares. Entonces, la tercera función, digamos, más de los impuestos, sería como jugar con los incentivos de cómo mover a los inversores o a quienes quieren dedicarse a alguna actividad. Capaz que alguien que está en límite, me da computación y agronegocio, me dan los dos 12% de ganancia anual, pero mirá, escucho que van a bajar los impuestos de la robótica y la computación, entonces sé que me dan un poquito más de ganancia y me vuelco por la robótica. De alguna forma funciona como incentivo para mover a los agentes en la economía. Y este punto en concreto, creo que los tres, ¿no?, tienen que ver muchísimo con una cuestión de voluntad política, ¿no? Pero obviamente imagino que tiene un gran papel la decisión, o sea, dónde decidas tú bajar esos impuestos, en qué área, en función de qué intereses políticos tienes, ¿no? Si quieres incentivar una cosa u otra, no invertirás igual en tecnología o en ciencia que en, yo qué sé, cualquier otra cosa negativa en lo que invierte la derecha. Sí, total. De hecho, por ejemplo, una cosa que se ha sobrevolado, está en el programa de Podemos, pero no está en el programa del PSOE, es el impuesto a los bancos. Ajá. El PSOE en realidad impulsó o por lo menos anunció un impuesto inexistente en España, que es a la actividad financiera, digamos, a la parte más de especulación, y Podemos lo retomó. Y de hecho, una cosa que escuché que le echaban cara, digamos, por Iglesias a Pedro Sánchez, es que esa idea de un impuesto a los bancos y a la actividad bancaria la había como bajado, digamos. Pero, por ejemplo, ahí es uno de los casos. Claro. Con la cuestión de los bancos pagan impuestos, digamos, poco razonables en función del caudal de dinero que maneja, ¿no? Claro. Ahora entiendo la preocupación de Ana Botín porque pueda pactar el PSOE y Podemos, ¿no? Claro, y que le venga mejor al capital que el PSOE, claro, pacte con Ciudadanos. Sí. Ay, pero qué cuestión. Forma de hilar. Y el último comentario que le quería hacer, ahora sí, cerrando, que le voy a hacer una pregunta abierta, es... obviamente las elecciones, ahí se juegan muchas cosas para decidir el voto, ¿no? Pero una pregunta que se hace en este límite de economía y política es ¿cuánto influye la situación económica del país en la decisión del voto? Uh-huh. ¿Y cuánto uno le deposita, cuando las cosas, cuando el país va, crece y hay empleo, ¿cuánto le deposita eso como responsabilidad del que estuvo en el gobierno? Uh-huh. Entonces le da un voto de confianza, a pesar de que no necesariamente sean cosas que haya hecho el gobierno, si simplemente como la situación económica está mejor, voto al de que está, pero cuando la situación económica empeora, voto al opuesto. Claro. Digamos, ¿cuánto determina la situación económica en el voto de la gente? Es algo muy interesante, a pesar de que esté demostrado, a pesar de que se pueda demostrar fácilmente que hay veces que una situación económica no necesariamente depende de un gobierno, ¿no? Un gobierno la puede favorecer o no sé qué, no necesariamente. Es una pregunta que a mí me resuena mucho, sobre todo pensando en las crisis en un momento donde, obviamente, en el mundo las crisis han cambiado gobiernos y las situaciones económicas han sido determinantes. Y no solamente, y muchas veces las crisis económicas no se deben al partido que está en el gobierno. O sea, Zapatero la vivió y yo no creo que al principio iba a ser un gobierno que esté buscando, digamos, una crisis de ajuste. Muchas veces la forma de medir momentos donde se dan crisis profundas, muchas veces la forma de medir como este izquierdómetro que solemos construir, sí, es cómo reacciona ese gobierno ante la crisis y a quién le ajusta cuando hay que ajustar, ¿no? Claro. A mí eso me remite un poco la sensación que yo tengo en las pocas jornadas electorales que hemos vivido, ¿no? Por la corta edad. Me remite un poco a que cuando en España arrancó la crisis, en realidad fue cuando se empezaron a tener esos discursos de no, mejor a la derecha porque la izquierda le da el dinero a los inmigrantes y le da el dinero a no sé quién y le da el dinero, como que reparte demasiado dinero, ¿no? Se reparte demasiado en el Estado, entonces mejor votar a la derecha. Cuando el país va un poco mejor económicamente, al menos, como que estamos tranquilos, yo gano mi salario, no me repercute, entonces, bueno, ahí puedo votar a la izquierda porque si reparte un poco a mí no me va a afectar, ¿no? A mí, no, tengo esa sensación de los últimos 8 o 10 años. Yo creo que también hay un elemento fundamental que no podemos olvidar nunca, que es el contexto más amplio, ¿no? De España, en este caso Europa, que desde ahí, o eso nos han contado, venían un montón de medidas económicas de reajuste que al final afectaban a España y a sus ciudadanos y ciudadanas, más allá del gobierno que estuviera. Creo que es interesantísimo la perspectiva que trae Joaquín a la mesa, que es, bueno, está bien que no esté en tus manos o que no sea tu responsabilidad directamente el hecho de cómo esté la situación económica de un país u otro, pero sí está en tus manos cómo gestionar esa crisis, ¿no? Y a quién favorecer y a quién, no sé si desfavorecer, pero dejar de favorecer tanto para que los que están peor no estén tan mal. Totalmente. Bueno, no sé si quieres añadir algo más de cierre. No, simplemente agradecerles por dejarme estar en la cabina todo el programa con ustedes. Te puedes quedar el resto del día, creo que no hay nadie más. gracias a ti, Joaquín, por ese análisis. La verdad es que en el momento en el que nos surgió esta idea de hacer una especial elecciones generales, enseguida se lo contamos a Joaquín porque también le tocaba ya hacer columna y se lo echó al hombro como el primero y la verdad que creo, estoy súper contenta en lo personal, que ha salido un programa súper interesante para nosotras y para Joaquín y para la gente que nos ha escuchado. Muchísimas gracias. Y sí, muchas gracias por nada, por estar ahí, por escucharnos, a Leo Borges por controlar y que todo salga bien al aire, a Joaquín Toledo otra vez, nos vemos el mes que viene en la tercera entrega por supuesto. Nosotras nos vemos de vuelta el jueves a las 8:30. Tenemos otro columnista, viene Tom Moreno este jueves, así que nada, nos escuchamos a las 8:30 acá. Muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada.